Hola, buen día. Sí, efectivamente, hoy a las 14:30 está previsto que comience el juicio oral y público contra el empresario Marcos Levín y contra tres policías retirados. Es por torturas, por la privación ilegítima de la libertad y las torturas que se le infligieron al trabajador Víctor Manuel Cobos entre enero y abril de 1977, en plena vigencia del terrorismo estatal. El Levín es el primer empresario que como tal llega a juicio por delitos de lesa humanidad y va a comenzar a ser juzgado como instigador de los crímenes cometidos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, que era empleado de la Veloz del Norte. Además, a Levín se le imputa también haber instigado a la comisión de delitos similares en perjuicio de otras 15 personas, pero eso no llega a juicio en este momento, sino que está todavía esperando una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Levín es un empresario muy reconocido en la provincia de Salta, en el norte, noroeste argentino, porque la empresa La Veloz del Norte mucho tiempo ha tenido incluso el monopolio del transporte público de pasajeros de media y larga distancia en esta región, y además es propietario de otros emprendimientos como de un hotel muy importante aquí en la provincia de Salta. Y la investigación que se llevó adelante en la Justicia Federal de Salta determinó que Levín tuvo colaboración con los policías de la Comisaría Cuarta de esta ciudad donde funcionó un centro clandestino de detención, y a cambio de esa colaboración, que se manifestaba en la entrega de combustible, en prestarles autos para que realizaran sus rondas, a cambio de esa colaboración, Levín logró que la policía reprimiera a trabajadores de la empresa La Veloz del Norte. Muy bien, Elena. Bueno, te agradecemos el informe y vamos a seguir de cerca lo que vaya pasando en este juicio que comienza hoy. Muchas gracias. No, por nada. Quedo a disposición. Muchas gracias a ustedes.